Radio Carbono presenta el show de DJ Antonio Primero. Solo una maldita hora de arte sonoro, música y robots a tu imagen y semejanza. Con ustedes DJ Antonio Primero, transmitiendo para Radio Carbono, compañía de radio terapéutica del Carbono Proyecto, ultracorporación sonora tragada por las arenas movedizas de La Pampa. Avec vous, DJ Antonio Primero, transmettant au Radio Carbone, une société de radio thérapeutique de Carbono Proyecto, une société ultrasonore avalée par les sables mouvants de la Pampa. Directas va sin donosio, mulago. Bainera concerti. Queremos capturar el sonido de nuestras voces y sintetizarlas en una aplicación para que se pueda escuchar en cualquier parte del mundo. Mugo mu January nga munana. Nga munana January. Kunasha no sita. Kale no munana. Queremos capturar el sonido de nuestras voces y sintetizarlas en una aplicación para que se pueda escuchar en cualquier parte del mundo. Omuchara, omutumira, omujari, sebo. Kale, oba okutwaza bayi. Queremos capturar el sonido de nuestras voces y sintetizarlas en una aplicación para que se pueda escuchar en cualquier parte del mundo. Bing, bing. I love it. I'm sitting there tweeting. Bing, bing, bing. You press a button. Bing, bing. Bing, bing, bing. Bing, bing, bing, bing, bing. Bing, bing, bing. They're cleaning up. Fix it up. Bing, bing, bing. A 14-point plan. Bing, bing, bing. Anthony Weiner. You know, the little bing, bing, bing. Everyone's attack me has gone. Bing. Everyone else, bing. Where have they gone? Bing. Wow, what a tackle. Bing. Playing cards. Bing, bing, bing. Those tunnels. Bing, boom. Right under the toilet. Bing, boom. Right up. Bing. Like a rocket. Bing. They want me to use the pump. Queremos capturar el sonido de nuestras voces y sintetizarlas en una aplicación para que se pueda escuchar en cualquier parte del mundo. Inflación es tóxica. Los gobiernos anteriores. Bing, bing, bing. Little mouth on him. La fomentaron y la quisieron esconder. Nosotros la enfrentamos. Y hoy está en un claro camino descendente. Los gobiernos anteriores teníamos números reales desde el 2000. Les pido. Bing, bing, you know, with the map. Bing, bing, bing, bing. Little mouth on him. Bing, bing, bing. Bing, bing, bing, bing, bing. Bing, bing, bing. They're cleaning up. Fix it up. Bing, bing, bing. 14-point plan. Bing, bing, bing. Anthony Weiner. Bing, bing, los gobiernos anteriores nos impiden mirar a la plazo. A más de los gobiernos anteriores, queremos saber qué pasó con la fomentaron la división. Bing, bing, bing, bing, bing, bing. Por favor, silencio. 14-point plan. Bing, bing, bing. Anthony Weiner. You know, the little bing, bing, bing. Everyone's attack team is gone. Everyone else, bing. Where have they gone? Bing. Wow, what a tackle. Bing. Playing cards. Bing, bing, bing. Those tunnels. En otro orden de cosas, el ministro de Educación Sexual de la provincia, Carlos Pichalonga, anunció que están abiertos los cursos para profilácticos online. Un curso para forros. شوف الغالي ونتعاتب ونتحاجة لينا شوف الغالي ونتعاتب ونتحاجة mensaje subliminal peligroso nuevo. Si deseas eliminar el mensaje subliminal peligroso nuevo, haz clic en la casilla de verificación de eliminar mensaje subliminal peligroso nuevo primero, y luego, haz clic en aceptar eliminar mensaje subliminal peligroso nuevo. Si no deseas realizar ninguna de estas acciones, relájate y disfruta de tu mensaje subliminal peligroso nuevo. La clonación para muchos es como hacer fotocopias. Ese es justamente el concepto que yo tengo. Pero no, precisamente no es eso. En términos científicos, un hermano gemelo es un clon. Las manzanas, por ejemplo, son clones. La mayoría de los árboles frutales nacen de esquejes. Y así evitan la lotería genética. La lotería genética. Y así evitan la lotería genética. La lotería genética. ¿Son así todas las manzanas? ¿No existen manzanas únicas? Buenos días. Sí. Hablo con el titular de Nial 667-449-344-644. Sí. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Dígame. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Omar Rijres, es no, Rijres. El motivo de la llamada es proponerle a usted el cambio de gratuito manteniendo el mismo número, beneficiando de interesantes descuentos. Dígame, ¿con qué compañía móvil trabaja usted? ¿Cómo? No, a ver, es que habla muy deprisa usted, que no le entiendo. El cambio de gratuito manteniendo el mismo número, beneficiando de interesantes descuentos. Dígame, ¿con qué compañía móvil trabaja usted? Ah, el del teléfono. ¡Olga! ¡Ay, el contrato prepago! ¡Olga! ¡Ay, el contrato prepago! ¡Ve, claro que lo he pagado! ¿Cómo no voy a pagar el móvil? No, te pregunto, ¿el del contrato prepago? Podríamos plantar manzanos a partir de semillas, pero sus manzanas sabrían horrible y solo servirían para hacer sidra. Los manzanos crecen a partir de injertos. ¿Para qué correr el riesgo de plantar una semilla? Que ya lo pagué, le estoy diciendo al móvil. El móvil no. lo pagué yo cuando lo compré. ¿De tarjeta? ¿O tiene un contrato usted? No sé lo que me dice. No es algo que le preocupe a la gente. Es la clonación humana. La clonación de ganado para su consumo, lo que asusta a las personas. ¿Por qué? Todavía no sabemos cuáles pueden ser los riesgos a largo plazo. Lo que le pregunto es si el móvil viene, le pone tarjeta a usted, lo recarga. ¿Cómo? Pero es que si no lo cargas te quedas sin batería y no puedes llamar. ¿Y esto por qué me lo estás preguntando? No estaremos jugando con una bomba de relojería. Lo problemático sería que cada vaca de nuestro planeta fuera un clon, pero eso no puede ocurrir. Porque quiero proponer a usted una portabilidad. ¿Tú te comerías un clon? Sí. ¿En serio? Totalmente. ¿Y tú? ¿Una qué? Portabilidad. ¿Y qué es eso? Es que usted pasa del móvil a... Bueno, dime, que no sé lo que me quiere decir, a ver, dime. Pasa a ser parte de la familia manteniendo su mismo número. A punto de tocar a su fin su visita a la granja, ¿hay en ella algún animal cuya carne no le importaría probar? Que no, hombre, que nosotros somos un... ¡Buah! Si somos mucho número de familia, somos un montón. Va, yo tengo 4 hijas. Ya. Vivos o muertos no se aprecia gran diferencia, ¿verdad? Apenas se ve diferencia alguna entre un animal con piel a otro desollado. Tengo 4 hijas y por ahí pues de la familia somos un montón. ¿Todos son de tarjeta? Espera que los cuento. ¿Cuántos? ¿Qué es que te diga el número, dices, de la familia? No, lo que le pregunto es cuántos móviles tiene. ¿Cuántos móviles esté? Se podría decir que si no se supiera que habían sido criados de forma selectiva a lo largo de cientos de años hasta adoptar esta condición, para ser luego sacrificados de forma aleatoria. ¿Este número? ¿Este móvil? Móvil 1. No, no me escucha. Móvil, no, tengo, no me escucha. Móvil tengo un número y luego tengo el de casa, el de toda la vida. Ya. El fijo. El de casa es de... ¿Me escucha? ¡Sí! De otra forma, la carne no sería de gran calidad, estaría muy dura. Le pregunto cuántos móviles usted tiene de tarjeta, o solamente uno, de recarga. Pero este solo lo cargo cuando se gasta la batería, si no, no lo cargo. Lo bueno de las blanco-azul belgas es que son todo músculo. Toda su carne se ha transformado en músculo. Y curiosamente la carne es tierna, como puedes ver. No, de batería no, que lo cargue de tarjeta, de saldo. Ah, no. Este, de dinero. Este me mandaron una factura, me mandarán, claro, al banco. Ah, entonces es con contrato. Ay, no sé si será con contrato o cómo será. Bueno, recuerde que para mayor información usted se debe comunicar al 14. ¿Me escuchas? Sí. ¿Cómo han adquirido esa musculatura estos animales? Si de otra forma la carne no sería de gran calidad, estaría muy dura. ¿Qué ha transformado el músculo? Y curiosamente la carne es tierna, ¿cómo puede ser? No, de batería no se lo cargue, que lo cargue la... Estaba la pájara pinta sentada en un verde limón, con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. Ay, ay, ay, cuando vendrá mi amor, me arrodillo a los pies de mi amante, me levanto constante, constante, dame la mano, dame la otra, dame un besito sobre la boca, daré la media vuelta, daré we'll be right back. que a partir del invento del doctor Walter Bishop, todos nos transformamos en observadores de universos alternativos y nadie más miró la tele en La Pampa. De alguna manera, esa fue la respuesta a lo que habíamos soñado. Poder disfrutar de la realidad de otros mundos de un modo simple y original. Y él lo hizo. Fabricó esa espectacular ventana de madera. ¿Cómo no se nos había ocurrido, Dios? Y después de las novedades aeronáuticas, le damos enter al mismísimo Roger Cool. Roger Cool. Nuestro problema, dice este señor, es que somos muy cerrados. A nosotros, además, nos gustan otros estilos. Y con ese comentario quiero dar paso a este tema que da inicio al set EBM. Disfrutemos ahora, mientras seguimos debatiendo y tomando la sopa. Por suerte el trago está a punto. Para eso son buenos acá en Latinoamérica. Pero no saben nada de BM. Toda esa línea, nadie se viste como japonés, Fireball, Haho, Gans. Tu comentario es malintencionado. Me enfría la sopa, ¿sabes? Aparece la grasa. Roger Cool. La Francesa Día, My Cipas Pad Power Industrial Dance, y la fiesta no me divierte. Facalide, ay no y ay. Ofertas válidas solamente para Argentina. Desafía a tu computadora. Animate, ritmo, viene el ritmo, todo lo extremo tiene ritmo, por eso puede haber fiestas. No lo entienden, todo está controlado por el ritmo, nadie se enloquece al punto de no comprar más cerveza en toda la noche. Quédense tranquilos, se vende pintura de labios negra y se hace mucho pis en los baños y se escriben chanchadas en los espejos. Qué buen tema de Coincide. Hacemos una pausa y nos vamos a seguir hablando al respecto. Allá afuera. Este DJ vale fortunas. Es un chorro de agua amarilla. Y sabe cómo hacer todo bien. Y punto. Así se bailaba en mi pueblo. Nadie entendía nada, pero todos estaban contentos. Last night a DJ saved my life, yeah. 'Cause I was sitting there bored to death, and in just one breath he said, "You gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You've got me turning to another man. Called you on the phone, no one's home. Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Yeah. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. You know, I hopped into my car didn't get very far, no. Before I had you on my mind, why be so unkind? You've got your women all around this town. Blizzard, Antonio Primero. Blizzard, Antonio Primero. Thank you. hacerte la vida más fácil. No sabemos cómo hacerlo. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos. Usted puede escuchar este programa cuando prefiera entrando a www.enestaruta.com o en www.carbonoproyecto.net y buscando en la sección Radio Carbono. No tiene como perderse, a menos que quiera perderse. Este ruidito de fondo es el show de DJ y Antonio I, transmitiendo para Radio Carbono. Y como somos fabricados con un fuerte sentido de pertenencia, tenemos un reporte en vivo del acontecer diario local. ¿Ahora quién es? ¿Hola? ¿Sí? Hola, grandote. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Carpa? ¿Todo bien? ¿Todavía tenés la camioneta para vender? Yo estoy en eso porque ando con el asunto de los papeles, ¿viste? Como está a nombre de mi vieja. Sí, porque yo ando buscando una camioneta porque hay un loco que tiene plata, ¿viste? Sí. ¿Qué decimos? Bueno, vos sabrás, loco, después. Bueno, ¿sabés qué? Trabaja en el campo y tiene una platita. ¿Cuánto pedimos? Sí, yo estaba pidiendo 15 mil pesos. Pero ahora, bueno, con el asunto de la inflación y todo eso, viste que no se puede. Entonces me fui a 20. Bueno, sí, el loco tiene la plata. ¿Tú tenés los papeles, todos los papeles? Sí, tengo todos los papeles. Tengo el registro, la tarjeta verde, el título. Bueno, el registro no hace falta, pero el título, la tarjeta verde. Ah, bueno. Yo le aviso al chabón, porque el chabón anda con plata ahora, ¿viste? Y si se puede hacer el negocio, mejor. ¿La camioneta está en marcha? Sí, la camioneta está en marcha. Hay que ponerle la batería, el burro nomás y anda, ¿eh? Bueno, sí, vamos a ver lo que hacemos. Por ahí podemos hacer alguna. Sí, pero no, le tengo que poner un poco de plata también, ¿entendés? Bueno, sí, la ponemos en marcha, loco. Bueno, vos sabrás después cómo hacemos. Vos mandalo cualquier cosa, yo veo. Bueno, chao, gratis, chao. Chao, viejo, chao. Nos vemos. Suerte. Questo piccolo rumore di fondo è lo show di Antonio I DJ. In onda per il Radio Carbonio. Lástima, bandoneón, mi confesión, tu ronca maldición, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo, donde el barro se subleva. Ya sé que no me digas, tenés razón, que es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz, que es una curda nada más, mi confesión. Me hablas y me mentiste toda la vida, siempre. Pero Cora, yo te quiero. ¡Bastante! Sí. Yo te vi cuando le metías la mano a la chica, siempre me hace lo mismo. Yo sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla abandonado y busca un licor que aturda la curda que al final termine la función. corriendo dentro al corazón. Y no me vengas a golpear la ventana nunca más. Cerrame el ventanal que arrastra el sol. Es un lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre? Y Rosy está loca esta mina. Tras el alcohol. Llegó la luz a la pampa. A la pampa llegó la luna. Hace tiempo. Los amores con la crisis están difíciles, están difíciles. Y los muchachos se hacen los giles. Se acabaron los regalos y los que te adoran y los que te adoran. Hoy te elaboran de conversación y te dan amor y amor y te tienen sin morfar y te dicen que querer es querer y no formar. Los vestidos no los ves, una alhaja no ligas, y en llegando a fin de mes de cabeza te clavas. Los muchachos con la crisis se han embravecido, se han embravecido. Ninguno agarra para marido. Mucho grupo, mucha pinta, mucho bigotaito. Pero no quieren entrar en acción. Hoy los muchachos muy finos y atentos trabajan con cuentos a la pompadour. Y te ofrecen toda su fortuna y el sol y la luna. Y si vas entrando te largan mirando pa'l sur. Los amores con la crisis están difíciles. Y los muchachos se hacen los giles. Se acabaron los regalos y los que te adoran y los que te adoran. Hoy te elaboran de conversación. Estamos en el show de DJ Antonio Primero. El ruido nuestro. De cada día. La pampa es un viejo mar. La pampa es un viejo mar donde navega el silencio. Ese trueno continuo que hay bien al fondo es Santa Rosa, unos 5 kilómetros. Así pasó. El ruido nuestro. De cada día. La pampa es un viejo mar. Donde navega el silencio. We'll be right back. siguiente escena es una de tantas que se desarrollan en este planeta, que para algunos es solo un laboratorio gigante, donde hace tiempo descubrieron cómo funciona el cerebro humano a la hora de tomar decisiones. A partir de ese momento, nada los detiene. Nada los detiene. De verdad. ¿Sabías que el beber 5 vasos de agua al día disminuye el riesgo de cáncer del colon en un 45%, además de rebajar el riesgo de cáncer de mama y también reduce cáncer de la vejiga? ¿Agua o Coca-Cola? Hola. Puedes poner un bistec de carne en un recipiente lleno de Coca-Cola y este se desaparecerá en solo 2 días. Esta es la etiqueta del ingrediente ácido fosfórico que se usa en la fabricación tanto de Pepsi como de Coca-Cola. Peligro: higroscópico, corrosivo, órganos afectados, riñones, sistema respiratorio, ojos, piel, vejiga, causa dolor severo, náusea, vómito, diarrea, hemorragia y daño permanente a los tejidos del esófago y el tracto digestivo. No hay nada igual a lo que sientes tomando Coca-Cola, es sentir de verdad. En general, se piensa que los refrescos de cola son bebidas relativamente inofensivas. Es fascinante y refrescante, es la sensación de libertad. También tienen endulzantes como aspartame relacionados con cáncer, y que un excesivo consumo de estos productos no causa más daño que caries dental y aumento de peso debido al alto contenido de azúcar. Voy a cantar mi canción a la vida y al amor. Y con Coca-Cola canto desde aquí, porque quiero hacerles una invitación para compartir conmigo mi canción. Sin embargo, los daños pueden ir más allá. Hay que disfrutar Coca-Cola, la chica de la vida. Coca-Cola, hay que disfrutar Coca-Cola. En las etapas avanzadas de deshidratación por falta de agua, puede haber perturbación mental, pérdida de conciencia, colapso circulatorio y también la muerte. ¿Agua o Pepsi Cola? Magma, más cantidad, sí, sabe mejor. Magma, más calidad, Pepsi Cola doble cantidad. Pepsi Cola, todos somos Pepsi Cola porque saben que les rinde mucho más. Pepsi Cola refrescante, Pepsi Cola deliciosa, Pepsi Cola muy sabrosa y rinde más. Recuerde, no se haga bolas con tantas colas, pida siempre Pepsi Cola. ¿Sabías que en muchos de los estados de Estados Unidos, la patrulla de caminos porta 10 litros de Coca-Cola en un auto para quitar la sangre que queda sobre el pavimento después de un accidente? Pepsi y 7-Up lanzan una campaña para combatir a todos los villanos de la ciudad. Sí, porque ahora Pepsi y 7-Up destapan la locura de las tortugas ninja y ayúdanos a barrer de villanos la ciudad. Agua o Pepsi Cola. Hey, you're the Pepsi generation. Cause I'm down and taste the thrill of the day and feel the Pepsi way. ¿Qué pasa con tu cuerpo entonces? La constipación o estreñimiento es la queja gastrointestinal más común en los Estados Unidos. El aumento de la absorción del agua del colon concentra las heces fecales, haciendo que las heces sean más secas debido al bajo consumo de agua. Uno para todos y todos para uno. Olvídate de la sed y refréscate con los Pepsi vasos. Anualmente los americanos gastan $1,000 millones al año solamente comprando laxantes. Participan todas las presentaciones de Tapa Rosca. Eso es Refresca Tu Mundo. Esta acidez es tan fuerte que disuelve los dientes, huesos y hasta los clavos. Disfrutar, compartir, Coca-Cola es así, es así. Hay que vivir con amor. Pues sabes, nuestros hijos todos los días están tomando altas cantidades de azúcar cuando toman gaseosas. La salud y la vida de tus hijos y de tu familia está en tus manos. Agua o Coca-Cola. Hola. Me gustaría compartir la dicha de vivir, la dicha de vivir tomando Coca-Cola. Y la vida de tus hijos está en tus manos. Y así ser muy feliz, la chispa de la felicidad. Recuerda que estas bebidas son consumidas diariamente por millones y millones de personas en todo el mundo. La decisión es tuya. El templo es tu cuerpo. Peligro. Peligro. Corrosivo. Cuídalo y dale de las cosas que Dios puso en tus manos. Agua o Coca-Cola. Hola. Para satisfacer tu sed. O Pepsi-Cola. Para satisfacer tu sed. O Coca-Cola. O Pepsi-Cola. Para satisfacer tu sed. Para satisfacer tu sed. Coca-Cola. Para satisfacer tu sed. La decisión es tuya. La decisión es tuya. La decisión es tuya. Gracias, campeón. Muchas gracias. Beba Coca-Cola, Babi Cola, beba Coca, Babi Cola, Cacu, Cacu Cola, beba Coca-Cola. Beba Coca, Babi Cola, Cacu, Cacu Cola, beba Coca-Cola. Babi Cola, beba Coca, Babi Cola, Cacu, Cacu Cola, beba Coca-Cola, Babi Cola, beba Coca-Cola. Coca, beba, beba, Babi Cola. Coca-Cola, Babi Cola, beba Coca, Babi Cola, Coca-Cola, beba Coca-Cola, Babi Cola. Coca-Cola, Babi Cola, Babi Cola, Babi Cola, Babi Cola, Babi Cola, Babi Cola, Babi Cola, Babi Cola, Cola, consumir. Sujetos a las condiciones particulares de los hipermercados y autoservicios que te ponen el Black Industrial atrás del Tecnotrans, discriminando el consumo como si no fueran tan ricos los transgénicos como los hidrogenados de gas, muy bizarros, sin capacidad de distinguir. Algún día serán muchos que piensen de esta forma, que habrán caído en la cuenta de cómo hay que imitar a los europeos las cosas buenas, que ojalá un europeo nos escuche y nos mande la mejor. Un día seremos muchos millones y por suerte nosotros ya estaremos muertos de tanto gas. We'll be right back. Castillón. Castillón combinando otra vez con Acevedo y con Facundo Castro. Pelota para Castillón, que estaba adelantado. No puedo creer que el árbitro cobraba. Pero mira, aquí falló Diego Aval. El línea levantó Mandarín. También si necesidad tenía que... Justo cuando está el partido, ¿cómo será posible? Hola. Hola, grandote, soy el Cocholo. Ah, ¿qué haces, Cocholito? Acá estamos, ¿estás en tu casa? No estoy en casa, no. Ah, ¿y cuándo vas a volver, loco? No sé, estoy haciendo algunas compras y otras cosas. Che, ¿y a qué hora vas a andar por acá? ¿Qué sé yo, che? Mirá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué asunto es? Es por la chata, la camioneta, ¿te acordás? Ah, sí, ¿qué pasa? Sí, ¿te acordás que te había dicho que te iba a comprar? Bueno, ahora resulta que voy a sacar un crédito, ¿viste? Sí. Y te la compro nomás, ¿qué te parece vos? Ah, bueno, ¿sabés? Tengo que arreglar unos asuntos y hoy es viernes, oh, se me va a complicar, ¿viste? ¿Por qué no? ¿Qué pasa, loco? ¿No la vendés? Sí, pero dame tiempo hasta el lunes, ¿te parece? Bueno, yo para no sacar el crédito al pedo, ¿viste? ¿Qué sé yo? No te hagas problema, si es el lunes. Bueno, chao, grandote. Después te llamo. Vemos después. Chao, no te hagas problema. Chao. Dale, Cocholo. Nos vemos, cuídate, Chao. La camioneta, por favor. La camioneta. A ver esto, ¿cómo va? Y sin nada más que hacer a esta hora en este mundo, me despido en un segundo, para enfriar el circuito. Como siempre, va un buen consejo. Hoy, es que no lleguen a viejos sin probar el té de burro, en noche de luna llena. Hasta la próxima, amiguitas y amiguitos. Que no se les venga encima el techito.